Religious questions. Sí, lo he apostado, o sea, sobre un vídeo. El conseller de Cultura, Educación y Deportes, Bartolomé Vidal y Pons, y Miguel Pons, editor, tenemos el gusto de invitarles a la presentación del libro El Anusín, el problema de los chuetas según la legislación rabínica, del rabí Nassim Ben Abraham, Nicolau Arilo. Nissan Ben Abraham. Está en Mallorquí, hay que... Venga, que correrá a cargo del escritor Miguel Ferrai Martorell. El acto tendrá lugar el próximo martes, día 27 de octubre, a las 7:30 de la tarde, en la sala de actos de la Casa de Cultura, calle Ramón Llull 3. El autor tiene anunciada su asistencia al acto. No te vi bien. Bueno, que si alguien me lleva, iré. Si no me llevan, no iré. Ya tú me llevas, Si te ven bien, podéis un 10 antes o eso. Yo también, si me va a ver, aniré. Bien. Sí, porque estas invitaciones, con el hermano. Sí. Magdalena ha hablado con tu madre y sigue esto. Y dice, no, cualquiera puede entrar sin invitación. Esto es para los amigos. No son personales las invitaciones. ¿Eh? No son invitaciones personales. Nos mandan a la familia para que sepamos el día que es. Un amigo que tengo. Este mensaje yo lo lees con José o a Miguel. Sí. Y lo ve. Un amigo ya soltaba el libro en Bolivia. Y hablo mucho con él. Pero es más que el Papa, es creo que el Papa. Y poco a poco y tendremos de tiempo. El gran milagro de Cristo. Cristo dice por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret: estad en mí y yo en vosotros. Juan 15:4. Y dice: yo soy la luz del mundo, la vida, el camino, la paz. Y al decir Cristo nos referimos al Espíritu de Dios. Y Él es el que puede realizar el gran milagro de despertar al espíritu del ser humano y hacer posible que el espíritu avance, evolucione en el verdadero camino de la vida. Y es de esta forma que se entiende lo del Apocalipsis sobre la bestia, los salvados, etc. Matando la bestia que hay en nosotros, renace o despierta el ángel que hay también en cada ser humano. Y cuando el espíritu del ser humano tiene a Cristo en sí mismo, puede dirigir de forma normal el cerebro, apartando o archivando el egoísmo, ambición, odio, maldad, etc. Y desarrollar el amor, paz, armonía, bondad, etc. Y a esto sí que se le puede llamar verdadera inteligencia, sabiduría, etc. Y aquí vemos el gran milagro de Cristo, que supera todos los demás milagros que se le atribuyen. Cristo nos dice: ¿de qué sirve al hombre ganar cosas del mundo si pierde su alma o espíritu? La cosa está clara. Se trata de vivir la vida sin ensuciarla. Cada ser humano está rodeado de la gran trampa materialista. Poder político, militar, religioso, capitalismo, vicios, etc. Y caer en dicha trampa es fácil. Todo consiste en escuchar y seguir el egoísmo. Se empieza por querer tener un coche, una casa en el campo, una barca, etc. Sin necesitar estas cosas. Y claro está, se trabajan más horas, se pone un negocio, se acumula dinero, etc. Y sin darse cuenta, se colabora y se es cómplice de la explotación, del hambre, de las guerras, etc., que produce el capitalismo en el mundo. Ahora bien, si el ser humano se decide de forma enérgica a buscar en sí mismo al Espíritu de Dios, a Cristo, empezará a realizarse el gran milagro. Y si el hombre o mujer se pregunta a sí mismo si Dios existe o no, que piense también que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, no podemos pues negar a nuestro Creador. Y lo maravilloso es que nuestro Creador nos ha dotado de un cerebro para pensar y poder comprender estas cosas escritas en este mensaje. Puede ser un poco difícil vencer el egoísmo, ambición, odio, etc., pero no es imposible. Y al vislumbrar el gran milagro de Cristo, del despertar o renacer de nuevo, se comprenden muy bien las palabras de Cristo: dejar que los muertos entierren a sus muertos. Y claro está que Cristo es vida. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, Lo vemos muy claro y aconsejamos a los demás obreros y obreras del mundo que busquen de verdad a Cristo. En cuanto a los ricos, Cristo dice no se puede servir a Dios y al dinero. Ánimos amigos, no se trata de una utopía, una tontería, un sueño, etc. Es una verdadera realidad, un cambio total de vida y dejar de ser bestia. Y si de momento no es ángel, por lo menos es persona humana que vive como tal y con dignidad. Esto es sencillamente el gran milagro de Cristo. Convertir el espíritu del ser humano en verdadero apóstol de Cristo, en verdadero sacerdote de Dios. Cayetano Martí, octubre de 1992. Bien. Esta mañana me ha llamado mucho la atención, me ha hecho pensar mucho. Unas palabras que ha dicho Castro, y ahora tendrás que repetirlas, porque es nada menos de su suegro. Este hombre siempre ha sido político, incluso no sé si estuvo encerrado o no. No, no estuve encerrado, estuve perseguido, sí, o sea, mal visto en el pueblo y qué sé yo. Bien. Seguramente, yo he hablado a veces con él, es una línea socialista. Pero tú me contabas esta mañana, y ahora repítelo, de la excursión, de cómo hablaba aquel hombre en la montaña. La cosa estuvo en que ayer pues se le ocurrió que fuéramos un poco a la montaña, por ahí por Oriente, a hacer una con su hija y conmigo. Y entonces estaba contando él a su manera pues lo que él sentía respecto al campo, a la montaña. Empezaba a contar el contraste, colores y tal, y empezaba a recordar un poco la cosa de su padre, que era carbonero y hacía el carbón por la montaña, y la posibilidad de que seguramente habrá utilizado aquellas barracas de carbonero y aquellas eras y tal, seguramente, y me contó cómo hacía el carbón, su padre y tal. Y entonces él empezó a hablar diciendo que claro, empezó a decir, parece mentira las cosas que tan poco dinero valen y lo poco que la gente sabe aprovechar las cosas de la vida. Dice, lo que poco cuesta es lo que más da. Porque hablaba respecto a la naturaleza, respecto al bosque, lo que a él le daba a entender, y luego cómo estaba la sociedad, que la gente lo único que valora es lo que más cuesta, respecto a dinero, y no saben apreciar los valores de un simple paseo y tal. Y claro, lo que a mí me chocaba, porque yo, en este aspecto pues él es bastante agnóstico, aunque su mejor amigo siempre fue un cura, pero es bastante, bastante ateo en cuestiones de Dios y tal. Pero yo me daba cuenta de que él en aquel momento pues estaba hablando su espíritu, lo que pasa es que de una forma no irónica, pero cuando le hablas la palabra Dios aparece un poco una sonrisa en su boca, y sin embargo pues veía simplemente en él, en aquel momento yo veía que estaba como el que dice espiritualmente, pues hablándome él como espíritu, más que la persona. Entonces estuvimos manteniendo una conversación respecto a la sencillez de la vida. Y que él decía que prácticamente buscaba en la vida sobre todo que las personas pues que fuesen sobre todo sencillas, y que realmente con poco en la vida se puede vivir. Y me recordaba, sin habérselo comentado yo, un libro de Gandhi, Esta noche la libertad, que él cogió, el pedazo de Gandhi que más le gustó fue el que precisamente daba lugar a que Gandhi decía que con poca cosa se puede vivir, y que no hay que esforzarse tanto por cuestiones consumistas y materialistas, porque la verdadera vida en cuanto a comer y vestirse basta con poco, y que se quería un poco el darnos a entender precisamente que fuéramos fieles a esto en la vida también. Lo que pasa es que claro, a mí lo que me choca mucho es esto, que luego a la hora de admitir la cuestión de Dios, pues es claro, ha tenido siempre la cosa esta religiosa de a lo largo de esta vida en este país con el régimen de Franco y tal, y creo yo que la asocia más a la cuestión de clero y tal, de como represor y de represión, que no a la cuestión de Dios como libertad y como, no sé, un sentimiento espiritual que lo libere de todo esto. No sé si me he dicho alguna frase más esta mañana que se me escapase y tal. Pero venía más la conversación en ese aspecto. Pero a mí lo que me choca es esto, ¿no? Que no podamos entrar en conversaciones más que dijéramos profundas respecto a hablar del espíritu de algo que somos nosotros, ¿no? Y lo que tú has comentado esta mañana es el hecho de que él no viera que en aquel momento esa perfección de la naturaleza no le llevase a pensar que, por casualidad se ha hecho esto así. O sea, el hecho de que estábamos disfrutando en aquel momento y tal era simplemente la casualidad de, cósmica, de que los elementos y tal. El no pensar que haya esa mente universal detrás de todo aquello. Que claro, quizás lo hemos hablado más una vez, pero claro, no, yo no insisto por cuestiones de que claro, no, no quiero tampoco interferir en su forma de concebir la vida. No sé si ha sido así, no me parece que haya sido. Después, cuando te has marchado, yo he empezado a pensar. He conocido a otros. Yesero, el primero, que yo trabajé con él, pertenecía al Partido Comunista, ateo, a más no poder, y una bellísima persona. Y esto siempre lo he tenido en mente, caramba. Por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras. ¿Y qué? ¿Y qué que lo diga? Es verdad. Es que a mí me resulta curioso, porque es que fuimos el otro día y es un hombre que aprovecha cualquier tontería que va a tener en la basura, la aprovecha para hacer sus cosas. Y se había hecho unas estanterías con 4 tablones que tenía por allí, los había pulido, pum pum, una estantería. Y se había hecho una mesa con 4, yo qué sé. Es que lo ves y es que te quedas alucinado porque empieza ahí, pim pam, pim pam, y a lo mejor estéticamente, dice, hombre, no es muy estética, pero vale para el fin que la queremos utilizar, que es para comer. Y lo ves tú con un montón de cachimbaches por allí, pero todos con sutilidad. Todos con sutilidad, digo, ¿no? Si en ese aspecto sí que es aprovechar todos los recursos que tiene a su alcance. Muy bien, ahora. Vosotros, esto de. Me parece que habréis cogido la idea clara de este mensaje del gran milagro, porque hay un trocito que dice de. Por aquí. De los otros milagros que le atribuyen. ¿Dónde está la palabra? Sí. Atribuyen. Sí, dice que. Desarrollar el amor, y esto sí que se le puede llamar verdadera inteligencia, o sea, desarrollar la paz, el amor, la bondad y tal, la verdadera inteligencia, sabiduría, etcétera. Y aquí vemos el gran milagro de Cristo, que supera todos los demás milagros que se le atribuyen. Ahí. Todos los demás milagros. Y esta tarde, a esta chica que me ha presentado Jaime, que es una especie de buscadora de fenómenos para llevarlos a J. Benítez, vive en DEA, y le he presentado aquel, que diremos, ejemplo, que a veces he dicho yo, algunos lo saben, otros no, de aquello de, supongamos, la Plaza España, a las 12 del mediodía, pleno sol, y ahí en la plaza, mucha gente. Entonces, se pone todo oscuro y se oye una voz, yo soy el hermano tal, mayor, o yo soy el extraterrestre tal, y ahora lloverá esto y lo otro, y ahora flores, y ahora, ¿qué diré yo?, ahora barro, y, en fin, y ahora otra vez haré que salga el sol. Aquel fenómeno, aquella cosa, supongamos que ha durado 2 o 3 minutos. Aquella gente en la plaza se empieza a dividir. Unos que se arrodillan y rezan. Otros que se desmayan. Otros que se escapan corriendo. Otros que se ponen a reír porque ya aquella risa es que se vuelven locos, ya no comprenden aquello. Pasan los días, semanas, meses y, claro, ya ha pasado aquella cosa que se dice euforia de la prensa, la radio, dan las noticias, poco a poco se va calmando y se quedan aquellos grupos pues con diferentes opiniones, hasta que vendrá un momento que hasta en la prensa misma y las personas que estaban ahí presentes, sí, claro, se ve que nos dieron algunas pastillas, nos hipnotizaron, nos drogaron, nos hicieron ver aquello, o algunos que estaban en algunos tejados hicieron posible aquello, una sugestión óptica y tal. Total, he dicho a esta chica esta tarde, que pasará un año, dos, ya pasó a la historia el fenómeno. Aquella gente se queda igual. Y si en aquella plaza de España ya había centenares o miles de personas de todas las clases sociales, la cosa seguirá igual. El explotador, el explotado, aquel que dice malversación de fondos, el otro ya saltará un banco, el otro ya seguirá con su religión, pero todo seguirá igual. ¿De qué ha servido pues este fenómeno? He venido a decirle que de qué sirve entonces estos señores como J. Benítez o los San Rampa, escribiendo libros y más libros de cosas raras y fenómenos y esto y lo otro, que embotan la mente de la gente, mucha gente lee para pasar el rato, oye, está de bien y todo esto, pero no adelantamos nada si no hay el verdadero milagro de Cristo, del Espíritu Universal, que es el cambio de la persona. Porque cuando la persona va cambiando, va creciendo espiritualmente, no necesita fenómenos, no necesita cosas raras. Ahí está la base de este mensaje. Es fácil escribirlo y leerlo, pero ¿qué pasa en la práctica? Decir cosas vosotros. Pasa es que con razón es tan, tan difícil, porque de cierto modo tiene que cambiar la persona, y es esto, es fácil de decir y fácil de escribir, pero podemos estar de acuerdo en que es ir en contra de la naturaleza humana, porque nosotros estamos pensando que el ideal espiritual, que seguramente es así, pero es que aquello es la realidad. ¿Y qué nos dice a lo mejor que la realidad de la naturaleza humana no es como es? Ambiciosa, egoísta y acaparadora, porque está en la tierra. Entonces, por razón es tan difícil hacer de una idea ideal hacer la realidad. Esto cuesta mucho, por esto tan poca gente decide tomar este camino. Si somos bestias, en cierto aspecto, es porque la naturaleza nos ha hecho bestias. Tenemos que superarla, claro que sí, pero es agarrarse a un ideal que no es 100% el auténtico. Como decían antes, se aprende de la naturaleza, pero es que la naturaleza está llena de explotación de unos por el otro. Ahora, el ser humano, creo que efectivamente la última labor en la Tierra pues sería esta, superar esta naturaleza que le arrastra o le tiene atado a la naturaleza de la Tierra. Es que la naturaleza misma, como yo he visto plantar un árbol, un manzano, supongamos que ha superado, un árbol pequeñito, lo han ido cuidando, regando, podándolo. Y aquel árbol me ha enseñado, cuando yo iba por las montañas, las excursiones estas, que aquel árbol crece, y después da su fruto. Y muchos seres humanos no crecen, por lo tanto no dan fruto. O sea, cuidado con esto de la cosa espiritual y la naturaleza. Yo no le veo la diferencia, lo veo todo uno. Sin embargo, en un bosque crecen y viven los que se hacen más altos y se mueren los que quedan abajo porque chupan el sol sí. los que sobresalen por encima de los demás. Sí, y es naturaleza. Sí. Y es naturaleza. Pero ya están adaptados a aquello. Pero los que se mueren no estarán muy contentos. No, pero están adaptados también. ¿A qué? ¿A qué sistema? Si los de abajo forman estiércoles. Y pues mira. Pero no, me parece que la comparación entre nosotros no es la misma, entre los seres humanos. ¿Sí? Estábamos hablando de la naturaleza. ¿Eh? El cuerpo, sí. Estábamos hablando de la naturaleza humana sí. y del espíritu. No, pero el cuerpo, yo me refiero que la comparación me vale en un único sentido, pero no a ese nivel en el cual intentamos explicar la cuestión esta de... Gasto, me da igual si te vale, entre comillas. No es que me vale. Teníamos que hablar y nadie decía nada, entonces yo digo que hay... La naturaleza ideal, yo estoy, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con el mensaje? Pero es una naturaleza ideal, sin embargo, la otra naturaleza sí. es esta la que nos arrastra y nos tiene lastrado a la tierra. Y de ahí viene, pues puede venir la ambición, la explotación, la alienación. Pero cuidado con las palabras, porque resulta que estos árboles pequeños, porque no tienen luz, solo no tienen... Cuidado, estos árboles pequeños... no se hacen mayores que los mayores para vencerles, no hay una lucha, es la cosa natural. Y las hierbas pequeñitas, las flores de un día y el árbol de siglos, muy bien. Pero ¿qué pasa con estos seres humanos que se caen del caballo, como el apóstol Pablo? Y que un día eran perpetuos sinvergüenzas y dejan de serlo y se dedican después a una vida más humana. Porque si es que tenemos que decir que aquello de buenos y malos, justos e injustos, es natural, entonces sobra la policía, sobra la autoridad política, sobra la familia, sobra todo, y va por tifote y vino al rey. Pero no, hay seres humanos que se esfuerzan por ser mejores. Y muchos lo consiguen. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque estos toman, según mi opinión, toman el camino del ideal, no del natural, de la naturaleza humana. Porque un león se come una gacela y no hay odio, ni rabia, pero se la come. No hay ni lucha si la gacela se deja pillar. Y no hay ninguna rabia. El león no le tiene ninguna rabia a la gacela, pero se la come. Porque también es natural, como el arbolito que queda abajo se muere porque el otro le chupa el sol. También es natural. Pero el que cae del caballo es que decide hacer del ideal su naturaleza. Ahí está lo grande del ser humano. Esa es la humanidad. Ahí. Ah, pero no es tan fácil. Ah, bueno, es otra cosa. Pero podríamos decir que es natural. Caramba, que el ser humano trate de ser persona y más persona y más ángel que bestia. Es natural, natural en el ser humano, como es natural, sí, que el león se coma la gacela. No podemos decir al león, no te la comas, respétala, muérete de hambre si es necesario. No, es su naturaleza. Pero si el ser humano vemos que los hay que se portan bien, que tratan de vivir una vida más humana, más digna, entonces esto de ideal, la palabra esta de utopía, tontería, todo esto son palabras. El hecho está que el ser humano, cuando quiere, avanza como ser humano. Ahora cuando no quiere, que él mismo se pone pegas, y si la sociedad, y si esto, y si la familia, y si los amigos, y... Pero tú quieres cambiar, tú quieres andar, ¡anda tú! Y esto está al alcance de todos. De todos los que quieren luchar, claro. Ahora, los que se acomodan, así no, los que se acomodan ya no importa hablar de esto, porque esta chica de esta tarde yo he visto que buscaba fenómenos para llevarnos a Benítez y todo esto, pero su marido lleva negocios, qué sé yo, en fin, una chica que he notado que aquello es su pasatiempo, pero no ha venido allí para decir, bueno, vamos a ver si Cayetano me da ideas para poder avanzar un poco en la cosa espiritual. Dice, no, algún viernes vendré. Sí, y otras personas no lo dicen a esto. Vendré. Oh, sí, está bien lo que dice, sí, pero ellos siguen lo suyo. Y entonces, también podríamos decir, sí, es natural que se estropee en su vida. Pero cuidado, cuidado, de que cuando nos alimentamos físicamente, no es un ideal. Es una necesidad natural del físico. Por lo tanto, es una necesidad natural del espíritu avanzar. ¡A caramba! Porque nadie quiere nada malo para sí. Entonces no es una tontería decirle, pues no lo quieras al otro, sigue, avanza. No es una tontería. Sin embargo, yo en mi vida he encontrado mucha gente, pero mucha gente, que ha puesto excusas. Y aquí decimos, o sea, hace años, excusas de mal colledor. Con excusas. Sí, pero, y ellos van haciendo. Yo lo decía en el sentido de que si fuera tan natural, miles y miles y miles y miles de años, y todavía el hombre no ha llegado a esta cosa tan natural, no sé si será tan natural. Estoy hablando de 100.000 años, ¿eh? No estoy hablando de la Biblia, que esto hace 5 minutos. Bueno, yo pienso una cosa, si por ejemplo se deja en paz, digamos, a la gente, ¿no? Y digo, se deja en paz a la gente por parte de los que mandan y dirigen la vida del ser humano, ¿no? Si los dejan en paz, que se metan en sus cosas, dirijan su propia vida en vez de las de los demás, entonces nos encontramos que existen personas y familias que van desarrollando su vida normal, tranquila, en paz. Eso es la cosa natural. Lo que no es natural es que haya personas que se metan en la vida de los demás y les hagan hacer cosas que no es natural. Entonces, esa gente, la gran mayoría, la gran masa, en la cual no les vienen cosas externas, siguen un curso normal de vida, que se podría decir bien natural. Pero dentro de ese curso hay ese avance humano y espiritual al mismo tiempo que nadie lo toca. Pero luego está el paso decisivo de cada persona, que es decir, bueno, o sigo andando como el mundo, o sigo andando así como yo quiero andar. O sea, más, que ya es la decisión personal de cada individuo, pero en forma colectiva decir que el mundo, el ser humano, lleva un ritmo un ritmo natural de evolución, no se puede decir actualmente, porque están influyendo pocas personas sobre millones de seres humanos, no los dejan en paz, no los dejan vivir. Entonces no podemos decir, es que el ser humano es así. No, señor, son cuatro señores que desbaratan a millones de seres humanos que quieren vivir en paz y que de hecho su forma natural de vivir es la vida en paz. El problema de la palabra. Después. No, ya tiene su siguiente. Cuando Dios nos puso en la tierra, nos puso perfectos. Él ya sabía que nos daba un espíritu y un cuerpo. Sabía que el espíritu no era perfecto, pero en esta búsqueda y en este trabajo interno llegaría a cumplirse y a estar más cerca del Padre. Pero también sabía que un hándicap era el cuerpo. O sea, al ponernos con un cuerpo, teníamos unas necesidades fisiológicas. Si teníamos que comer, al principio, si pensábamos en comer un día, después pensábamos en almacenar para mañana y para pasado. Y empezó el egoísmo a funcionar. Al ponernos un cuerpo, nos influenció para abandonar un poco el espíritu y dar placer a este cuerpo. Él ya sabía que este era nuestro karma. Entonces quería que nosotros trabajáramos, porque si no los hubiera hecho perfectos, ya todo estaría muy bonito y todo sería cielo y bueno, todo sería una maravilla, ¿no? Pero a lo mejor el universo estaría parado. Entonces, si nos pone con cuerpo y con espíritu, sabe que el cuerpo no es perfecto y que la naturaleza, en esta, como más que imperfección, no, en esta búsqueda, pues nos pondrá estos hándicaps. Que nosotros, los que queramos, podemos luchar contra todo esto y decir, vale, de acuerdo, yo estoy formado de cuerpo y de espíritu, pero la vida es algo más que cuerpo, como decía Juan Salvador de la Piedra, ¿no? La vida es algo más que comer cabeza de pescado. Entonces, cuando te das cuenta de esto, luchas para salir de este mundo físico, aunque tengas físico, y preocuparte más de este mundo espiritual y de esta evolución interna del espíritu. Y otro punto importante que no quiero discutir, pero bueno, que sería interesante algún día, es qué es lo natural. Porque yo he visto gatos o perros que han matado a sus propias crías después de haber nacido, y ningún hombre les ha enseñado a hacer eso. Y después he visto otros perros y otros gatos que han amamantado y han cuidado y han defendido a sus cachorros. Nosotros podemos estar desvirtuados, nosotros podemos estar errados en el camino natural, pero un perro o un gato que no haya estado influenciado por el hombre, o sea, que no haya sido emborrachado, drogado, no puede desvirtuar su teoría de este camino natural. O sea que es un tema un poco complicado. Este segundo de lo natural, ¿no? Yo no voy a entrar en cuestiones de tal de comportamiento animal porque no lo sé tampoco, ¿no? Sé muy poco sobre ello también. Ahora, lo que está clarísimo es que como humanos sabemos y entendemos bien claro lo que es el bien y es el mal, lo que es la justicia y la injusticia, aunque la miramos desde nuestro punto de vista. Yo, respecto a lo que ha dicho José, estoy de acuerdo con él, solo que respecto a lo que él dice de lo que tú has dicho, que las masas quieren vivir en paz, pienso que la masa tiene la culpa de no vivir en paz. Siempre. Porque si cuatro mandan sobre 10.000 es porque los 10.000 quieren que manden. Porque si ahora mismo, es lo que estábamos hablando, si los 10.000 supiesen realmente que a la hora de decir, bueno, hay que hacer una guerra, no me da la gana de ir a esa guerra, ese es el gran problema que hay, el despertar de la masa, de que la masa se dé cuenta de que es más, algo más que masa, que es persona, que es espíritu y tal. ¿Que cómo se tiene que despertar? Oye, pues yo no lo sé, la verdad. Sí, pero ¿cuándo es que ha estado la masa? Yo no te digo masa. La gran mayoría de gente, estos millones de personas, ¿cuándo es que han estado o han dejado de estar influenciados? Han dejado de estar, digamos, siempre masacrados, no han tenido el momento, el tiempo normal, sencillo, de vida, para poder, jolines, vivir. Es igual que tú lo podías decir, es tu buen tiempo. Es igual, tú y yo lo pueden tener igual, de una manera o de otra. Pero la revolución rusa la hizo la masa. La revolución rusa, mira cómo te a Gandhi le seguía la masa y se lo cargó la misma masa. Pero no, ¿cómo que no? No es así como la claro que sí. Jesús de Nazaret. Claro, se la cargó la masa de sus seguidores a Gandhi. Entonces, es que la dificultad está en ver. ¿Por qué no se cae más del caballo? estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Pero ¿por qué estamos tan cogidos a la montura y se caen tan pocos? Que se caen aquí de uvas a pera. Uno y después otro. No, pero quiero decir que si la naturaleza humana tuviera intrínsecamente ese despertar, tendría que caer por narices. Como una chica o una niña o una hembra a cierta edad es adulta y puede procrear. Porque esto es naturaleza. Entonces, tendríamos que caer por narices. O sea, casi más automáticamente. Entonces, estamos agarrados de una manera. Vamos a ver, lo que dijo Miguel el otro día de la fuente y tal, que está muy bien, pero si vamos a Rousseau y dice, dice que duda cabe que el agua que emana la fuente es de todo. Pero si yo voy y cojo el agua en un cántaro y me la llevo a mi casa, esa agua es mía. A ver, ¿quién le va a discutir eso? Ya tenemos la propiedad privada. Hay poca agua, yo tengo tres hijos, el otro no tiene agua, voy a dejar mis hijos sin beber agua, ya está. Esto lo llevamos a nivel potencia de país, se organizan las armas para defender el agua, que era de todos, pero la que yo he ido a coger, como si uno se va al pueblo y coge una parcela, la cava y siembra, aquello es suyo. Y eso es naturaleza humana, entonces a ver qué hacemos. Y el problema viene de ahí, de la propiedad, y las guerras vienen de la codicia, de defender estas propiedades. Pero ahora que ellos consideran que las necesitan y tal y cual, esto ya es otro problema. Que podrían pasar, sí, claro, pero los mandamases, ¿cómo van a bajar del caballo si no tienen por qué? Y la gente le debe despertar y tener esa elección personal cada uno, si conociese realmente qué es lo que quiere y qué es lo que realmente es justo. No, pero ¿tú qué quieres? Si se acaba... Es que, un momento, es que hay recursos, digamos que los recursos son limitados, se acaba el agua. Si tú tienes un hijo y dentro de la jarra te quedan dos dígitos de agua, a ver, ¿qué hacemos? ¿Se la das al vecino? Porque tiene tres hijos y tú solo tienes uno y tu hijo se va a quedar sin beber. Pero que se ha venido uno. ¿Cómo lo hacemos? Se pone un ejemplo muy limitado que no es que es así. No es así. Hombre, yo no lo veo así. No, pues, habla con el niñito de Biafra o de Etiopía. A ver si le sobra el agua. No le sobra ni el agua, ni la harina, ni el pan. Pero se ha puesto un ejemplo muy material, restrictivo. Pero es que esto. Perdona, Castro, esto es el inicio de la propiedad privada. Y las guerras vienen de la propiedad privada. Pero que estamos hablando de otra cosa. Y me parece que cada vez estamos todos los mismos. Es este mensaje. ¿Qué hay que hacer para cambiar? Ahí está la cosa. Pues cada uno, pero dejemos los demás, los problemas mundiales. ¿Qué tengo que hacer yo para cambiar? Esto me lo planteé hace muchos años. Y me dije, si yo espero, me voy por las ramas y espero los demás y esto, no adelantaré ni un paso. Procuraré avanzar yo. No he conseguido bastante, hasta dónde, Dios lo sabe, pero caramba, ese es el problema. Discutid esto. Primero decisión. A ver, después, ¿cómo cambiamos? Primero la decisión de cambiar. Cuando has asumido que decides cambiar porque no te gusta la vida que llevas, ponelo en práctica. ¿Cómo ponerlo en práctica? Siempre se enciende la lucecita aquí, tu conciencia. Cuando haces una cosa bien, esa lucecita no se enciende. Pero cuando haces mal, se enciende esa lucecita. Y dice, bueno, he hecho algo mal. A ver si la próxima vez no lo hago. La próxima vez vuelves a caer y lo vuelves a hacer mal. Y la próxima vez no lo hago. Y así, esa lucha que nunca se acaba. Porque siempre puedes ir afilando más. Y en, este caso podríamos decir que la vida es una continua o un continuo entreno para el gran combate. Pero si nos cruzamos de brazos, no hay ni entreno ni combate. Y lo que dice José, después nos aplastan los demás, que van a lo suyo, pero no, dejemos los demás. ¿Cómo cambiar yo? Ahí está la cosa. Lo que dices tú, ahora un poco, ahora otro poco, caramba. Y en este caso podríamos acudir a la filosofía. ¿Quién ha dicho que ratificar, rectificar es de sabios? Caramba, es cayendo que aprendemos a andar. A ver. ¿Qué hay que tenéis vosotros que diremos en el plan actual, que hacéis o que queréis hacer? Porque viene Gori, no sé si está aquí ahora, me habla de que esta mañana que va bastante bien esto de teatro, está metido en el teatro y después, no sé, ayudarnos a hacer un filme, no sé, de cine y yeah. Entonces él está satisfecho porque ve que aquello avanza bien. Entonces veremos a otro que estudia, ¿no? Y ha ido bien. Me he examinado y he quedado bien. Y el otro pinta un cuadro, ¿no? Y me sale mejor que el otro que pinté. Y ahí está. Entonces la cosa espiritual que aportáis, que me decís vosotros. Porque incluso yo puedo aprender de vosotros. No faltaría más. Somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Claro que está bien. He tenido este sueño, de acuerdo. Pero he pensado estos días esto y esto. Y a partir de este momento trato de hacer esto, otro y lo otro. Y ahí. Pero no nos vayamos por las ramas buscando cinco patas al gato, si el mundo, si las naciones, si las armas, si gobiernos, si religiones. ¿Tú qué haces? ¿Qué hacemos nosotros? Porque yo no me siento perfecto. Pero trato de ir a esta perfección. Ya sabéis vosotros. Ahí está. Con esto, Tietano, que dice de aprender de los demás, ahora, hace un par de semanas que desde luego, creo que en los últimos meses que de mi vida, creo que es una de las cosas mejorcitas que he podido, que he querido, que he hecho, ¿no? Que, no sé cómo decirlo, que me he echado para adelante en hacer, ¿no? que ha sido, por ejemplo, poner ese anuncio, ese comunicado en el integral y en el más allá, ahora me es súper gratificante, ¿no? Porque además de que luchas un poco por querer dar a entender lo que sientes, ¿no? Querer plantearlo de lo más sencillo posible, luego cuando te escribe gente te quedas muy sorprendido, ¿no? Porque dices, bueno, voy a dar, te pones un poco en el plan como casi de maestro, no quieres decir maestro, pero caray, todos somos maestros y alumnos, y en un momento dado cuando quieres decir algo eres maestro de alguna persona que quiera captarte, ¿no? Pero claro, te vas allí, te presentas un poquitín así, quieres dar a entender algo, y después la sorpresa es mayúscula, ¿no? Porque cuando te escribe alguien con una inquietud tan fuerte o más que la tuya, luego te sorprende, ¿no? Te sorprende de lo que aquellas personas han estado o están cavilando, intentando luchar, intentando superarse a sí mismos, y cuando te lo expresan, te lo expresan de una manera que te... En algunas ocasiones a mí, en dos o tres ocasiones de las cartas que he recibido, me han hecho avergonzar un poco, ¿no? Porque digo, joder, maestro, si esta persona me puede dar una lección a mí, ¿no? Entonces, también me ha hecho pensar un poco, incluso en nuestra comunicación y todo, ¿no? En la nuestra, la de Palma, en la gente que estamos aquí. Porque, caray, muchas veces buscamos por otras vías cosas que hasta en nosotros mismos no llegamos a encontrarlas, ¿no? Encuentras, yo por ejemplo escribo a esta gente y esta gente me expresa sus inquietudes y me expresa sus dudas y sus luchas, me expresa lo que quiere, su aspecto filosófico de la vida, lo que quiere hacer, lo que quiere sentir, ¿no? En muchas ocasiones entre nosotros yo no lo he visto esto, ¿no? Es verdad, nos basamos mucho más en la cosa ideológica de querer dar a entender algo que casi se acerca más a un fenómeno que no a una vida real. Y bueno, yo la verdad, ahora hay dos personas que me han escrito que me han dejado un poco en guardia, ¿no? En guardia, sorprendido, ¿no? Porque leyeron un comunicado del más allá y no había nada, ¿no? En lo que salió no hacía referencia a nada a lo de iglesia pobre, ¿no? Hablaba solamente de un cristianismo sencillo, ¿no? Se quedó ahí, la censura cortó y quitó todo de iglesia pobre, todo lo que daba referencia a ello, y se quedó con una idea sencilla de volver a un cristianismo, de vivir un cristianismo. Y me han escrito dos personas y me dicen, sí, porque esto de la iglesia pobre, y yo digo, ¿para ahí? ¿Y esta gente cómo ha podido vincularla? Y es porque una de ellas me ha dicho de que hace 2 años que leyó en el más allá, y una de Palma, es de aquí, la idea esta, vio aquello, vio una gente que luchaba, que daba a entender, que quería dar a entender algo, y que se quedó con la idea, se quedó y no pudo contactar porque estaba ahí y no sabía dónde encontrar. Es penoso también esto. Es penoso encontrar gente que te diga, sí, que he visto esto, pero no sé dónde puedo encontrarlas a estas personas. Es penoso porque esto me da la idea de que es muy poca gente, ¿no? Desde luego es muy poquita gente. Y que trata de reflejar esto que queremos vivir, reflejarlo ante el mundo, ¿no? Luego ves que lo están reflejando en otros sitios, y, en fin. Y yo sé de personas, Tomeu mismo, que a veces ha habido amigos suyos que no le han hecho preguntas o le han pedido consejos, él mismo lo dice, que hace años no habría sido así. Y entonces, ¿qué pasa? Que la otra persona capta el mensaje. Y no sé si os habrá pasado a vosotros, pero yo he vivido muchas veces esta experiencia que os voy a deciros ahora. Hablando con sacerdotes, con pastores, con hombres, mujeres, en fin. Por ejemplo, sacaremos así a reducir el caso de algún sacerdote, y si católicos, y si protestantes, y si la Biblia, y el cura siempre con la risita aquella de aquella comedia. Pero, y esto lo he notado yo en varias ocasiones, cuando yo le he dado un grito fuerte y le he dicho: amigo, tú puedes decirme todo lo que quieres, pero tú no encajas con el Vaticano. Yo te veo a ti buena persona. Y se le ha escapado la risa y ella se ha llegado. ¿Qué ha pasado allí? Ahora, ¿qué podemos pensar de este ser humano? Ahora, dejemos si es cura o no. De que cuando le he dicho en palabras fuertes, serias, yo te veo buena persona, ha perdido la sonrisa, se ha puesto serio. ¿Por qué? ¿Amén? ¿Podéis decirme qué hay o qué pensáis de aquel ser humano? Es que en el fondo buena persona somos todos. Ahí está. ¿Cómo? Vamos. ¿Por qué no se ha puesto a reír? Arrastrado socialmente, que hasta cuando alguien te dice eres buena persona, de entrada te pone serio porque dices, este me lo humo los otros. Porque es sospechoso. Pero cuidado. Ay, me han visto. Me han visto cómo realmente soy. Cuidado, que yo me refiero a casos concretos, cuando yo trabajaba de yesero, que me conocían. Y que yo no iba a buscar tonterías y ahí. No, es decir, me han visto como realmente soy. Como realmente soy. Y referente a lo que has dicho antes de que hacemos o que se hace en relación al mensaje. Bueno, yo tuve la suerte de tener por el medio del mar, esto ya lo he contado muchas veces, con una barca y yo solo en medio del mar, pues vi que era lo que no tenía, es decir, sabía en aquel momento, vi claramente que era lo que no quería en mi vida. Pero no había metafísica ninguna, ni siquiera venía por aquí. Pero yo lo vi que no quería mi vida como había transcurrido hasta aquel punto. A partir de ahí sentí un gran vacío y un gran pánico y también una gran tranquilidad. Que es una contradicción, pero es muy profunda, una gran tranquilidad. Y a partir de ahí, después las cosas se fueron desarrollando, pues ya vine por aquí, y una serie de factores, una serie de cosas. No sé qué es exactamente avanzar, porque avanzar en broma es una cosa y dar puntos, o avanzar en serio es otra. Pero al menos yo no retrocedo de la idea que yo tomé aquella tarde en aquella barca. Y ahí es, porque para mí esto es la caída del caballo, es la vida espiritual, es despertar la auténtica y profunda humanidad del ser humano, sin dejar por el otro lado, que si yo había invertido 30, 40, 25, 38 o lo que fuera años con la otra naturaleza humana, también era natural. ¿Y qué hace? Pues si uno lo ve, se agarra a estos mensajes, se agarra a esas cosas, y desde ahí es el mástil, el faro, que puede guiar la vida. No sin esfuerzo, no sin esfuerzo, no sin cierta lucha, pero vamos, tampoco no es tanta, francamente, tampoco no es tanta. Yo quería decir que ahora lo que voy a decir ahora no es por orgullo, bueno, y tal, porque ahora ya desde la semana pasada me pego por escribir lo titulado Striptease Espiritual, entre paréntesis, yo confieso. Y que será, digamos, un poco, me voy a poner, digamos, todos los defectos que yo me veo, y muchos que no me veo se quedarán, pero todos los que yo me veo estarán allí puestos, y un día, cuando lo haya terminado, pues los leeré, ¿no? Pero lo vengo a decir un poco por el hecho de que José, esto que ha dicho, que hay poca gente que esté decidida a dar la idea al exterior, o algo así. Yo creo que, pero que a veces pecamos un poco, o pienso, en creer que para dar la idea hay que escribir carta, mantener correspondencia. Y después hay veces que tú sin darte cuenta, después cuando ha pasado te das cuenta y dices, hombre, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ven en mí? Sin a lo mejor ni hablar ni de Dios, ni nada, para llegar a estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el otro día, mi ahijada ha decidido dejar de estudiar. Y estaba con una una depresión así un poco fuerte, ¿no? Y el otro día, a las 11 de la noche, que ella estaba llorando en su casa, pues no se le ocurrió otra cosa, que muchas rambas perdí. ¿Por qué? Me llamó a mí, y no, yo qué sé, se fue a mi madre o lo que sea, pero ella quería hablar conmigo. Yo fui, estuvimos hablando un rato, y después al día siguiente, mi tía Celia, le comentó todo lo que habíamos ido hablando con una psiquiatra que trabaja allí en... Y dije, ¿y tu sobrino le decía esto? Pero, ¿y dónde lo saca? Pero, ¿y es verdad? O sea, en todo lo que yo le iba diciendo, que ni le hablaba de Dios ni nada, en cosas sencillas, tranquila, no te preocupes, no vale la pena que te amargues por unos estudios, si ahora se te cierra esta puerta, seguro que se te van a abrir 3.000 después de ir. Yo le iba diciendo en aquel momento, y yo cuando salí de casa a las 11, digo, hostia, qué papeleta, yo lo que pensé. Y ahora que José no le digo, ¿quieres estudiar? Que si estudio, no sé. Y digo, bueno, maestro, en el momento de hablar, pues ayúdame un poco, porque a lo mejor meto la pata hasta la ingle. Esto, por ejemplo, y lo tengo en el sentido que hay veces que tú no haces nada, no escribes, pero no sé, hay algo que, o unas vibraciones, o algo, por ejemplo, aquel ejemplo que te conté de un compañero mío de trabajo, que es muy materialista y tal, y yo con él prácticamente no he tenido nunca así conversaciones, a veces, pero muy cortito, ¿no? Y un día yo estaba en Palmañola y vino a explicarle a mi madre, no sé, una historia que puedes ganar mucho dinero porque es una cadena que pide y tal, y podrás comprarte diamantes. Y mi madre le dijo, mira, es que yo soy un poco corta, eso lo tienes que explicar a Juan Carlos. Y Alejandro, que es el compañero, dice, no, Juan Carlos, yo sé que todas estas cosas pasan. Son tonterías de esas, pero que te das cuenta que a lo mejor no hace falta ni hablar. Simplemente vivir, a lo mejor, no sé. Hay algo. Ahora ya te digo que esto no es porque me quiero poner un pedestal, porque el día que le hago otro, bueno, o sea, harás una compensación. Será todo al revés, ¿no? Pero a veces es lo más sencillo, como dice a veces Cayetano de Francisco de Asís, que a lo mejor se iba sin hablar y había hecho su gran sermón. Lo que yo quería decir con la caída del caballo es que uno la siente, y la va a sentir o no, indistintamente de que se la predique. Si es más o menos auténtica o cierta profundidad. ¿Quién convenció a San Francisco de Asís? Que ahora tú quiero a San Rafa, o a Jesús, o a Gandhi, o a Tolstoy. ¿Quién le convenció? ¿Quién le predijo? Es esto, entonces, es por la pregunta, ¿qué hacéis vosotros? Pues se hace lo que se puede, a partir de la potencia de esa convicción de que sea realmente libre, una decisión tomada libremente, interiormente, y no una cosa a lo mejor de predicar de uno a otro las cartas de esto, que es algo que sirve muy bien como complemento, pero no creo que se pueda convencer. Es igual que intentar hacer a la gente virtuosa o ética por real decreto. Pero antes que nada, no quisiera... ¡Hombre, yo que está de un todo dicho aquí! ¿Qué dice el título? Sí, el gran milagro de Cristo, ¿no? Ahí. No es el gran milagro de las religiones, de los partidos políticos, el gran milagro de Cayetano, o de Miguel, o de José, o de Pablo, no. No es el gran milagro de las sociedades humanas, es el Cristo, entendiendo por Cristo, este espíritu universal, esta cosa que si tomé en medio del mar se encuentra con aquella cosa, y seguro que Antoni Pastrada, un guisero que trabajaba con nosotros, seguro que tendría su cosa también en su momento, porque años y años y años lo suyo era trabajar de guisero y después tiempo de setas a buscar setas, caracoles, caracoles, a pescar un poco, a pescar, y se llenaba la boca toda la semana de si el domingo iré aquí, iré allá, y de este y de otro, y una vida totalmente sencilla. Y estuve algunas veces en su casa. Ya hasta tenía un cajón con una rejilla llena de caracoles. Allí estoy criando caracoles. Pero no es sencillo, es una cosa, y claro, yo he conocido mucha gente así, pero este mismo, Tony Pastrada. Y después lo que decía José, después vienen estos tipos, estropean el mundo. Pero si como Tony Pastrada, este hombre, hay millones en el mundo. Yo quería decir una cosa, que quizás a lo mejor se confunde cuando se comenta, ¿no? ¿Qué es esto de escribir? Yo no lo digo en un sentido de que parezca que el escribir sea una motivación o un avance espiritual, y no. Es compartir con lo demás. La vida no es dar lecciones a nadie, yo no lo tomo así. Yo no me escribo con la gente para darle lecciones ni para darle mensajes de nada. Comparto mi vida. Lo que he dicho, si en algunos momentos, incluso entre nosotros, no llega a este punto de poder desarrollar plenamente lo que sientes en el interior, pues lo encuentras en otras vías. Hay miles, millones de personas que están ahí y lo compartes con quien te viene, con quien está ahí enfrente a ti. Si está más frente a mí una persona en la península que el vecino que está al lado, eso es un problema que ya no lo puedo solucionar. Porque cada persona tiene una inquietud y como la frase que se dice, Dios lo crea y ellos se juntan. Pero yo no me pongo, ni creo que nadie que se escriba con gente, creo, ¿no? Pero no, yo no lo que decía, se ponga en plan, yo no lo decía ningún digo para escribir. Y además, tenemos que ventilar las cosas sin tener eso, miedo. Y hablar eso. Claro, y si somos amigos o hermanos, o si no somos, somos lo que seamos, pero hay que hablar no, claro. Ya. Y no hay que tener miedo. Bueno, entonces yo no lo decía para escribir tú, porque yo también escribo. No, yo no pero lo decía es que, nada. Que vamos a escribir para... tú y yo y superar, por ejemplo, el Padre Nuestro. Si somos idiotas. No, también, por mucho que escribamos. Pero, no, lo que yo hay, quiero decir, hay muchas cosas que se pueden compartir entre personas. Me permite. Lo que yo quiero decir es que yo, cuando hablo de mi experiencia subjetiva y personal, que yo, dentro del mar, solo tuve aquella experiencia y aquella sensación. Si alguien... Antes seguramente había leído muchas cosas, seguramente mucha gente me hubiera querido vender la idea, pero yo simplemente no les hubiera hecho caso. Sí. Porque yo creía que iba bien así como yo creía. Y ahí está el problema de la humanidad, que hay muchos que creen que van bien como van. Y no van a cambiar por leer una carta o un artículo o un de eso, porque ahí está la Biblia, que queda bastante más bonita de lo que nosotros podamos escribir. Porque al cabo nosotros hacemos comentarios sobre comentarios de comentarios de la Biblia. Por eso, ventilar las cosas. Entonces, estables... Y esta caída del caballo es el milagro de que habla él. Yo me atengo al mensaje de hoy. Esta caída del caballo es el milagro de que habla el mensaje. Que Cristo, en un momento, el Espíritu, esta luz, decide, hombre, pues voy a enchufar a ese y a ese no. Pues mira, como las bombillas, que uno pone la llave y la otra no. No, pero... Y ya está. Y además hay otra cosa que decir. A ver si este cambio, en el fondo, y para mí, y esto es de Maestro Cayetano, que lo ha dicho infinidad de veces, y es una gran enseñanza. Es decir, yo no soy un poco egoísta. Yo soy muy egoísta. Yo creo que nosotros somos muy egoístas. En el sentido de que se es un poco egoísta cuando se quiere recibir, pero se es muy egoísta cuando se quiere dar. Pero ojo. Compartir, claro. No, dar. Porque este dar nos produce un amor y una satisfacción que es de ser muy egoísta. Y ahí está el triple salto mortal, que la gente tiene miedo. Yo tenía miedo, y creo que aquí si hay que hablar claro, mucha gente tiene miedo de dejar el triple salto de un trapecista en el circo, que se deja el texto de ser un poco egoísta para ir a la otra pértiga de decir ser muy egoísta. Y esto da mucho miedo. Pero en el fondo nosotros somos más egoístas. Porque hemos descubierto la satisfacción, el amor que se tiene en dar más que en esperar. ¿Te ha quedado para marcar? He dicho, lo puedes enmarcar. Me gustaría decir una cosa. Serán fotocopias. No diría esa cosa. Manolo. Y aquí se están perfilando más o menos la forma de vivir esto y de llevarlo al exterior, ¿no? Yo antiguamente escribía más a los diarios y a las revistas, como hay 300.000 revistas, de temas así esotéricos o no esotéricos, ¿no? Ahora mi campo de batalla es más humilde, más... como más reservado, porque es así. A lo mejor el mes que viene empezaré otra vez a escribir a diario y tal, ¿no? Voy a un par de gimnasios, conozco gente que tiene inquietudes y gente que no. O a lo mejor es que yo no sé ver las inquietudes, o no me sé abrir para que ellos también expresen lo que sienten, ¿no? Y hago fotocopias de mensajes, tenemos conversaciones sobre algunos temas y tal. Creo que este campo de batalla puede ser tan positivo como el subirse a los terrados y predicar a los terrados de los diarios, ¿no? Diarios locales o diarios de la península, ¿no? Es un terrado diferente, como dicen, lo que os escucháis, lo que os dicen a los oídos, predicarlo a los terrados, ¿no? Hay gente que me parece muy bien, siente la necesidad de dar, de compartir, de una forma amplia, ya sea por revistas, por diarios y tal y cual, me parece perfecto. De hecho, yo lo he hecho y puedo hacerlo en el futuro, cuando sienta la necesidad. Y otra forma es con la gente más cercana y tal, más reuniones, habladas y discusiones y tal, ¿no? Que también es otro campo de batalla, ¿no? Esto viene un poco a caso, en relación, ¿no? Porque esta semana una persona me dijo, hombre, a ver si ya nos disparamos un poco más y tal y cual, describir un poco para que la idea trascienda. La idea tiene que trascender, lo que sentimos lo damos a los demás porque tenemos la necesidad de compartir, ¿no? Pero cuidado con que la idea trascienda. Calidad o cantidad, porque cantidad es fácil, calidad es más difícil, ¿no? Podemos empezar todos a escribir a revistas y la idea de Iglesia Pobre se puede conocer hasta en China, ¿no? Pero a ver si se va a perder calidad en este dar a conocer la cantidad, ¿no? Es importante que cada uno realice la labor donde sienta y no critico a nadie porque escriba, porque yo ya he dicho que escribo, ¿no? Es otra forma de ver la vida, no, es otra forma de vivir actualmente y de compartir. En vez de compartirla de forma muy grande, muy elevada, con revistas de alta tirada, es con mensajes a personas particulares o a grupos reducidos. Es otra forma de verlo. Es lo que yo estoy haciendo actualmente, ¿no? A lo mejor la semana que viene me sale y vuelvo a escribir a integral, vuelvo a escribir a espacio y tiempo, a lo mejor. Ahora se me acaba de ocurrir esto que dicen que somos la levadura. Y la levadura para fermentar tiene que estar en contacto con la masa. O sea, yo creo que es más eficiente, a lo mejor, en el círculo que tengamos a nuestro alrededor, que a la larga distancia. Porque, hombre, se pueden transmitir muchas ideas y muchos sentimientos, eso desde luego. Pero a distancia, siempre hay esto que eres tú que tienes que procurar ser tú. Y entonces, los que te vean a tu alrededor, tu vida, no solo tus ideas, tu vida de cada día. Y para empezar, pues tienes que empezar, creo yo, por la lucha interna, tú mismo, y después poco a poco vas aumentando el círculo hacia afuera. Porque si no, lo único que puedes hacer es empezar por fuera y terminar aplastado. Entonces creo que hay que fortalecerle el pilar y después ir para afuera. Efectivamente, yo veo más eficacia cuando tu ahijada te llama a ti, y tú, sean las 11, sean las 4 de la madrugada, te hubieras levantado igual. Voy. Cuando me necesites, yo voy. Y vamos a hablar, y no sé lo que le voy a decir, pero vamos a hablar y le das un confort, le das un razonamiento, le das una esperanza y ve. Esto es lo único, es que no se puede superar, porque es que si por escribir cartas o escribir mensajes o no sé qué, y fuéramos a arreglar el mundo, en el siglo XVI, con las ediciones de Biblia que se hicieron cuando se inventó la imprenta, pues ya estaría arreglado. ¿Verdad? O sea que por sus frutos los conoceréis, y yo creo que es ahí. Yo pienso una cosa, que cada uno puede actuar de una manera o de otra. Yo digo que en parte el hecho de escribir ahora mismo tiene razón lo que dice Juan Carlos, pero también tiene razón lo que dice José. Yo digo que yo soy un producto de lo que dice José en ese aspecto, porque a mí me escribieron a la península, yo escribí desde la península y punto. Y conocía esta idea por cuestiones de que escribí aquí. Yo no soy de aquí de Mallorca, pero vivo aquí en Mallorca ahora, pero gracias a a estos vínculos que se establecen de una forma o de otra. O sea, cada uno tiene que expandir la idea de la manera que la sienta. Pero, permitís que si no se me escape, hace años, bastantes, vi una película española, pero la idea, dejémonos artistas, pero la idea. Y esto me parece que a veces, bueno, me parece, podríamos estar seguros que pasa con mucha gente en el mundo. No sé si habréis visto o habréis leído algo sobre esta película, ya digo, hace años. No sé cómo se titulaba, era un tipo que se hacía pasar una especie de gurú, charlatán espiritual y qué sé yo. Pero era puro negocio. y tenía un grupito de personas y se reunían con él, y solamente había una persona o dos que sabían que estaban en contacto con él, con el negocio. Pero resultó que algunas personas que asistían a aquellas reuniones empezaron a cambiar. Y ves escenas incluso de gente que llora. Y tú eres el gran maestro, y tú me has hecho cambiar la vida. Y recuerdo que hay una escena, una chica llorando allí, se pone a los pies del charlatán, dice: gracias a ti he cambiado la vida, mi vida. Aquel hombre no puede aguantar más y le confiesa que no, que él es un vividor, que es un charlatán. Sí, pero tú lo has hecho total. ¿Qué, cómo se dice esto de la lana? Que va por lana, sale de la... Termina la película, que el que se convierte a la cosa espiritual es aquel tipo que había empezado el negocio a reírse de la gente. Y esto encaja un poco con lo que os he dicho, de que me parece que tú eres una buena persona, te veo buena persona. Y es que lo que dice Tomeo, en el fondo tenemos este ángel que está pendiente, y claro, aquel solamente veía el negocio, pero después va cambiando su vida gracias al cambio de vida de aquellas otras personas. Y es cuando empiezas a ver claro aquellas palabras de la Biblia, que hay que citarlas allí: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ha dicho el Señor, y esto lo dice el profeta. Caramba. O sea, que el gran milagro de Cristo después resulta que lo encuentras donde menos esperas. Aquel tipo engañador se queda engañado a sí mismo, se arrepiente, se convierte en una cosa espiritual allí. ¿Qué pasa? En el plan sencillo, los que habéis dibujado o pintado un poco ahora, por ejemplo, aquí, no sé, pues pintas, y si hay personas que empiezan a decirte: caramba, qué cuadro te has pintado, esto es una maravilla, cómo me gusta este cuadro. Bueno, hoy no te lo digo por decir, no, este cuadro me gusta mucho, tú pintas muy bien. ¿Qué pasa aquí? Pintas muy bien. Te vas a dar con la idea que te vas a dormir y piensas: ¿será verdad que pinto bien? O también es verdad que tengo que mejorar. Hay una poesía sobre la higuera y termina esto, a lo mejor lo habréis leído, no me acuerdo de la poesía como está, pero la higuera dice: caramba, hoy me ha llamado hermosa. Y pues ya había pasado gente por allí: ah, qué higuera más guapa, más hermosa. La higuera sola pensaba: hoy me ha llamado hermosa. No es tan fiero el león como lo pintan. Yo creo que este milagro que digo aquí, milagro de Cristo, el mejor milagro de todos, de hacer cambiar un poco la vida. Sí, si lo miramos desde el punto de vista de que todo nos aplasta, bueno, bueno, todos serán obstáculos. Pero si hacemos como Napoleón, que dice a los mapas allí, a los generales, pues yo dicen: pero mi general, aquí están los Alpes, no, aquí no hay montañas, aquí no hay nada. Venga, hacia Rusia nos vamos. No había obstáculos. Un poco de Napoleón también. No tantos obstáculos, caramba. Y tratemos de cambiar un poco. Es que yo trato de cambiar, pero no viene este gran milagro. Paciencia, ya veremos qué pasa. Pero tú esfuérzate, tú tienes que entrenarte. Y no cruzarte de brazos nunca. Y viene un momento que... ¿Sabes? La caída del caballo, y Tomeu nos habla del mar. Menos mal que no se cayó de la barca. Ahí está la cosa. Pero, y esto es el título del mensaje de hoy, volviendo al grano del mensaje, es el gran milagro de Cristo. Porque el ejemplo que habéis puesto de esta película, y yo no sé qué película es, pero yo digo una, no, si os acordáis, creo que es el Cristo, de, Cristo o Dios de Canadá, o de Quebec, que es un grupo de teatro que es muy buena, y pasa eso. Pasa exactamente eso. Pero esto es una película moderna de ahora. No, no, yo hablo Cristo de Quebec, de Montreal, Montreal. Yo hablo de una muy antigua. Bueno, pero en cuanto a la parte, digamos, literal, ¿cuánto no había leído el señor este que lo hacía en plan gurú postizo? Se lo había leído todo. Pero no se y no había cambiado hasta que vino el milagro. Con una señora que sí había tenido el milagro ya. Y fue aquella mujer que le convirtió a él y fue el milagro de Cristo. Pero no fue por la literatura. ¡No, que va! No, quiero decir que la letra en este caso sí que mata, porque aquel señor sacaba una rentabilidad y hacía sus malabarismos, la... sus sofismas y sus cosas raras, claro. Y le llega el gran milagro de una forma ya cuando menos... Pero, ¿y quién maneja este milagro? Pues será la central. ¿Por qué una bombilla se enciende y otra no? Sí. Será Gesa. O la bombilla. No, está mal. Ya lo he dicho. ¿Lo dije? Que se estaba rompiendo la sangre. Todo es importante porque como Castro llego aquí por esto. Por una carta y a la península y tal y cual. Yo llegué porque una persona se preocupaba de su círculo. Y su círculo era un gimnasio de artes marciales, de taekwondo. Era Ernesto. Todo tiene su... Entonces, si esta persona no se hubiera preocupado de expandir esto que sentía... Lógico. Es yo no estaría aquí ahora. Lógico. O con... la idea se empezó a hablar de estas cosas. Se emite formas. Pues, ¿no? Entonces, claro. Es que todo depende, porque espiritualmente tú estás receptivo a una serie de cosas. Y basta que te lleguen por carta o te llegue por el hecho de que un amigo te aconseje, haya oído lo que haya oído o viva lo que viva. En un momento determinado necesitas a ese alguien y ese alguien viene y te da el impulso. Aquí, Dani, aquí detrás encima hay un mensaje. ¿Qué tienes? El Apocalipsis. Sí. ¿Queréis leerlo? Bueno, lea. Cristo y el séptimo sello del Apocalipsis. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. Todo esto es el resumen de la séptima iglesia, del séptimo sello, lo de la Biblia judía y cristiana. Partiendo de Moisés y Elías podremos entender muchas cosas. Moisés representa la ley de Dios y Elías representa la profecía. Moisés representa la ley escrita, Elías representa la ley vivida, la experiencia propia. Aquí empezamos a ver dos testigos. Moisés dirige la religión judía compuesta de ricos y pobres. Elías acude al Espíritu, a la verdad vivida y después predicada. Andando el tiempo vemos a dos testigos más, en la cruz crucificados, uno a cada lado de Jesús de Nazaret. Uno pertenece a la ley escrita, el otro a la experiencia espiritual. Y este dice a Cristo, acuérdate de mí en el paraíso. Después encontramos otros dos más, Pedro y Juan, apóstoles. Con el nombre de Pedro se organizó la Iglesia Católica, el Vaticano, el protestantismo, etc. Juan representa el Espíritu, el Apocalipsis, la profecía, la restauración del verdadero cristianismo. Muy pocos años después de la muerte de Jesús de Nazaret, llegan a España muchos israelitas. Algunos se quedan en Mallorca, y la mayoría practican la religión judía, la de Moisés. Pero un pequeño grupo son cristianos, son seguidores del carpintero Jesús de Nazaret. Y tanto unos como otros enseñan sus creencias, su idea de Dios, de padres a hijos de forma oral, hasta que viene el catolicismo con la triste Inquisición y empieza una amarga historia. Pero pasan los años, los siglos, y en el año 1948 se crea el nuevo Estado de Israel, con judíos de todo el mundo. Y aquí en Mallorca, los que descendemos de los israelitas, conocidos con el apodo de chuetas, empezamos a vivir una vida más tranquila y con más libertad. Y otra vez dos testigos más, clave en la historia, siendo los protagonistas del séptimo sello, Nicolás Aguiló y Cayetano Martí, yo mismo, Nicolás se va a Israel y estudia para rabino, y se queda a vivir a Israel. Y yo reuní a 16 personas, hombres y mujeres, el día 9 de julio de 1987, y simbólicamente renació la iglesia pobre de Cristo, la iglesia primitiva que creó el carpintero Jesús de Nazaret. Ahora ya nadie podría destruirla, por la sencilla razón de que hay muchos millones de seres humanos en el mundo que, aunque sea en teoría, conocen las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Ahora ya quedan aclaradas las palabras del profeta Sofonías, del pueblo pobre que espera en Dios. Nada pues de religiones organizadas compuestas de ricos y pobres, nada de partidos políticos, ni capitalismo, ni comunismo, etc. Cristo es la solución a todos los problemas espirituales y sociales para toda la humanidad. Pero Cristo, el Espíritu de Dios, no es creencias, dogmas, ritos, etc. Es vida, y la vida se vive en paz, amor, justicia, bondad, etc. No basta creer en estas cosas, hay que vivirlas. Esto es el Evangelio de Cristo. Esto es su verdadera iglesia, la iglesia pobre, o sea, el séptimo sello. La iglesia verdadera en cada casa obrero y Cristo en el corazón. Amigos, paz y amor. Cayetano Martín, marzo de 1990. Una de dos. Hay que encontrar allí y ver el milagro de Cristo, o ver el tonto de turno que nos sigue la corriente de la sociedad humana esta, ¿sí? Que los demás, en este caso Nicolás, se monta al caballo de la sociedad, y el que se queda a pie, que soy yo, entonces, una de dos, o yo represento la tontería, o el gran milagro de Cristo. Y yo creo por mí mismo que es más el gran milagro de Cristo que la tontería. Ojalá este gran milagro, ojalá un día llegue a todos estos seres humanos que, en lugar de caerse del caballo, tratan de montarse al caballo de la sociedad política, religiosa, capitalista. Y esto no va por Nicolás, ni mucho menos, va por toda la gente en el mundo, en el que vemos este balanceo, esta cosa. Y claro, y ahora Nicolás, de estar presente allí, nos diría que, de acuerdo, pero este milagro de Cristo, que es el Mesías, este milagro no será hasta que venga el Mesías, porque esperan al Mesías. Después los testigos de Jehová el otro día me dicen: Caetano, tú quieres arreglar el mundo, ¿no? Pues dije yo, mi vida sí, pero el mundo no. Sí, porque el mundo no lo arreglará nadie más que el Mesías cuando vuelva por segunda vez. Unos se lo esperan hace miles de años, los demás que ya lo tienen, pero esperan su segunda, y así uno por otro, y la casa se queda sin barrer. Y ahí tenemos toda la porquería social. Sí, cuando venga él lo arreglará. Yo veo el gran milagro ahí, cuando el ser humano, hombre o mujer, empieza a cambiar un poco. Ahí está el gran milagro. No hay más. Y empieza a vivir la vida normal como persona, caramba. Ya veremos después qué pasa. Porque yo en las viviendas hace años, y yo me planteaba lo que ha dicho Tomeo hace un momento, yo me planteaba una cosa. La Lucía era pequeñita. Y yo decía, caramba, ahora necesito unos zapatos. Ay, ¿quién? Necesito unos zapatos. Pero y la vecina también. Entonces, ¿qué hago aquí? Se farà mal, eh? Sí, clar, perquè s'ha d'entrar ràpid i s'ha d'agradar. ¿Qué? Eso me lo llevo. ¡Mamá! Eso es un vídeo. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los zapatos? ¿Qué pasaba con los zapatos al final? Que te encuentras con un problema, ¿eh? Es tuyo, no es de los demás. Porque si solamente tienes el dinero justo, tienes que comprar los zapatos, pero ya... ¿La cosa está clara? No puedes hacerte tonto. Que son 10 páginas de cada uno. Ahora, si tienes suficiente para los zapatos, en todo caso, si hay alguien que... Hay dos unidades. No sé si tengo una tasa más. Digamos, yo uno...